Hablando de la libertad, música independiente. Bienvenidos, comenzamos hablando de la libertad, así se llama este programa y es un poco el sentido que le queremos dar a la música que vamos a compartir durante la próxima hora. Hablando de la libertad, música independiente, música autogestionada, creativa, instrumental, canciones, solistas, bandas, música de todos los géneros, hablando de la libertad a través de la música. Y vamos a ir a los bifes, como siempre vamos a escuchar un poco de música. Hoy comenzamos con punk, con la que podría ser la primera banda de punk rock nacional que alcanza repercusión masiva incluso en Hispanoamérica. Nacen en 1980, primero bajo el nombre de Los Testículos, después, como seguramente la conoces, Los Violadores. Pero la censura de los milicos los obligó a hacerse llamar en esos tiempos como Los Voladores, mirá qué nombre. El primer disco de estudio de la banda, liderada por Piltrafa, salió en Democracia en el año 1983. 5 años después, editan Y Ahora Qué Pasa, publicado con la discográfica independiente Umbral. Aquí está la primera canción de la banda que logra obtener difusión radial masiva y uno de los primeros éxitos del punk rock en español de todo Latinoamérica. Además, es un tema homenaje a la película La Naranja Mecánica. 1, 2, 3, ultraviolento. Así empezamos hablando de la libertad. canto de la libertad. Música autogestionada. Hablando de la libertad, compartimos una canción de los Blue Jeans, se llamó Caminando. Ahora hablamos con los protagonistas. Entrevistas. Escuchá a los protagonistas de la escena independiente. Te dijimos que íbamos a contarte algo, y no lo vamos a hacer solo nosotros, sino los protagonistas de los Blue Jeans. Va a ser Tomás Vilche el encargado de dejarte alguna semblanza de la banda que en cuestión forma parte de la jornada de hoy. Canciones de rock and roll, la psicodelia, el blues y la combinación inexacta de ciertos brebajes, eso conforma a los Blue Jeans. Que son Tomás Vilche en voz y guitarra, Marco Domini en guitarra, Sergio Caparelli en bajo, Julián Rossini en teclados y coros y Manol Sánchez en la batería. Son oriundos de La Plata, los músicos también forman parte de otros proyectos como La Patrulla Espacial, Antropofónica y Los Nadies. Tres bandas que, bueno, se comparten de alguna manera con la que vamos a escuchar en la jornada de hoy. En el 2013 lograron editar su primer EP llamado El Tiempo Vuela. Participaron en un disco homenaje a los Rolling Stones y en Bandcamp van saliendo todos sus trabajos que podés descargar en forma gratuita. Para estar al tanto de sus fechas y novedades, a los Blue Jeans los encontrás también en la red social de Facebook. Como Blue Jeans. Y la I tiene que ser Y. Bueno, ¿cómo se forma la banda y cómo se formaron también como músicos? ¿Por qué no hay una sonoridad única al escuchar los Blue Jeans? Un poco de todo eso te cuenta Tomás Vilche. La mayoría de nosotros, cuatro de los cinco, estudiamos y nos recibimos en la Universidad de Quilmes de música y nos hemos conocido ahí, entonces salió de ahí con el tiempo, con ganas de tocar rock clásico, pero sonoridades con texturas o alguna vuelta de tuerca en la forma, en pequeñas cosas, que si lo escucha se dé cuenta que está en presencia de una canción de rock, pero también que haya algún sonido que dispare para otro lado, quizás de los sintetizadores o de algún juego entre las dos guitarras, o algún coro, algún efecto en la grabación, porque también nos grabamos. Generalmente nos mezclamos nosotros, las grabaciones tratamos de ir a algún estudio, pero lo que es la mezcla y todo el proceso de producción lo hacemos nosotros y tratamos de darle ahí como aprovechar todo el espacio sonoro que ofrece en los formatos musicales de grabación. Los Blue Jeans participaron del disco Todos les debemos algo, homenaje a los Rolling Stones. Fue realizado en la ciudad de La Plata y producido por Nenu Muñoz. Le preguntamos a Tomás Vilche cómo fue esa convocatoria. Es de todas bandas platenses, organizado por Nenu Muñoz, que él toca en Vamos de Vuelta, y se sumó como bonus track Botafogo, único que no es de La Plata, digamos. Pero el disco nació como del amor, más que nada del fanatismo del Nenu, y fue contactando a las bandas. La canción es Shatter, que es el último tema del disco Some Girls, que tiene un par de hits del disco. Conocidísimo, pero el tema es como bastante, es el último tema, viste, esas cosas así que quedan como medio escondidas. Después ellos lo han rescatado porque en un par de discos en vivo lo tocan, pero ya no es exactamente la misma versión que en Some Girls, entonces estaba bueno como agarrarlo, ya que no era un tema muy popular y a la vez ya estaba bastante versionado por ellos, entonces nos sentimos libres. Igual en la invitación al disco que nos hizo Nenu Muñoz, nos dijo, hagan el tema que quieran, la versión que quieran, en el idioma que quieran, como quieran. Todas las bandas tuvieron mucha libertad y bueno, nosotros lo quisimos aprovechar al máximo. Por eso también lo convertimos como en un simple para ir moviendo por internet. Tomás Vilche, lo escuchás, es integrante de los Blue Jeans y hacía referencia a la versión de Shattered, tema de los Rolling Stones, un cover que formó parte de este material. También, bueno, nos contaba que no solo era hacer una versión y un cover, sino que se trataba de ponerle una marca propia. Además, hay algo que destacar, la letra de la canción es en castellano y te trae de alguna manera a tu barrio, te trae a tu sentir, de alguna manera, los Stone, otra realidad, se hace más palpable la canción. Hicimos una versión en castellano justamente porque la idea era como no agarrar un tema muy conocido y apropiárnoslo, dándole un toque a la letra que no sea una simple traducción, sino como adaptada a que estamos en La Plata, los tiempos de hoy en día, bueno, a varias cosas. Y como te decía antes, como todos los pibes más o menos se dan maña en distintos géneros musicales y en varias cosas, como que no estamos muy, muy atados a lo que es el rock and roll clásico, más que en algunas cosas de la forma, algunas cosas sonoras. No sé, también tenemos como mucha influencia de formas y sonidos de la música electrónica, de la música electrónica bailable o de la música electrónica experimental. Pero como somos un formato de dos guitarras, bajo, batería, teclado y armónica, que ya es como el sexto integrante del Chavo, termina, mismo la armónica, que en vivo en las grabaciones le ponemos delay, y entonces termina siendo como una especie de anexo de algún sonido del teclado, de la guitarra, y eso es lo que da la vueltita de tuerca para que no sea una banda que recrea un sonido viejo, sino más bien todo lo contrario, sino que partimos de de cosas viejas para tratar de que hoy suene actual ese tipo de canción. Bueno, ya que estamos hablando del tema, te lo hacemos escuchar un poquito. Esta canción ya la hemos compartido en algún momento y volverá a sonar seguramente aquí en Hablando de la Libertad. Pero seguimos conversando con Tomás Vilche. Aquí está Shattered, destrozada la traducción, o destrozado la traducción que hicieron los Blue Jeans para ese homenaje, en este caso a los Rolling Stones. Son una banda independiente, autogestionada. ¿Cómo se la rebuscan para la difusión y la grabación de sus materiales? A ver qué nos decía Tomás. Todos los proyectos que han tenido todos los integrantes de los Blue Jeans a lo largo de sus vidas, siempre, de alguna manera u otra, se las rebuscaron para grabarse, para mezclarse ellos mismos. O sea, es como que el impedimento económico de pagarte muchas horas en un super estudio muchos días hace que te las rebusque de otra manera para tratar de sonar lo mejor posible también. Y mientras tanto vas juntando, sí, un billetín para, qué sé yo, grabar el disco definitivo, sí, en un buen estudio, pero antes podés ir haciendo adelantos o varias cosas con menos gastos, sí, que es un problema, que la mayoría de las bandas independientes, el problema es económico. Lográs grabarte, pero después tenés que mover ese material. Y bueno, la aparición de internet ayudó muchísimo, pero después la gente también quiere el formato físico, entonces por ahí no te da para hacer un CD de fábrica, pero te haces una buena edición en CD virgen, vas haciendo las poquitas copias con una tapa color, no te involucra mucho gasto, lo recuperás quizás en una fechita que vendés 8 o 10 copias. Entonces como que las bandas, me parece que si tienen ideas para llevar adelante y yo creo que se las rebuscan, tengan dos mangos o tengan mucho más. Obviamente mejor si tenés mucho más, porque te facilitan muchísimas cosas en todo lo que es los procesos de grabación y de mover todo, pero hay muchas bandas que con muy poquito han logrado generar mucha originalidad, un mundo propio, o sea que ya se valora mucho más las ideas y llevarlas a cabo, me parece. Entonces las bandas le ponen, por suerte, mucho más énfasis a hacer buenos temas, a tener una idea sonora original, qué sé yo, ese tipo de cosas, me parece. Te vas a quedar escuchando los Blue Jeans. El tiempo vuela. El testimonio también ha pasado aquí de Tomás Vilche. Los Blue Jeans suenan en Hablando de la Libertad. Hace tanto tiempo esperabas una bomba por explotar. Todo está pasando en este lugar, en este mismo lugar. We'll be right back. hablando de la libertad a través de la música. Sentado en Plaza Italia estoy, y allá, a lo lejos, un banco que habla de amor. Estamos en libertad y podemos contar lo bueno que es estar acá. Sonó Boom Boom Kid, Si todo cae hoy. Suena La Poderosa, que también habla de la libertad. Se convierte en un veneno y en el subsuelo, y quiero verte así tal como sos. Solo el reflejo. Vos te presentaste y yo me levanté el sombrero, y no hubo un pero, soy tan igualito como vos. Estoy entero, vuelvo porque alguna vez te crucé por el infierno o en el medio de un carnaval. Y yo quiero verte bailar. Y yo quiero verte bailar. Di por supuesto en tres rondas gloria, qué bueno vernos en cueros, y por el suelo levantamos chispas de carbón. Entre remedios, entre porque alguna vez te crucé por el infierno o en el medio de un carnaval. Y yo quiero verte bailar. Escuchaste la canción entero, en instantes un poco más de La Ponderosa, un poco más de Hablando de la Libertad.